Bueno, como yo dije esta mañana, lo que vamos a intentar esta tarde es buscar por dónde podemos ir caminando para crecer como familia de Dios, crecer en lo conjunto. Si habéis puesto esta canción aquí, pues bien. Luego, si quieres, lo explicamos. Claro, no, para eso, todo lo que suponga ir en busca del otro, cómo complementarte desde lo distinto, y pues hay que perder muchos miedos porque muchas veces creemos, nos sentimos que al acercarnos a lo distinto perdemos lo nuestro, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. Pues ojalá consigamos vencer estos miedos para acercarnos al otro, enriquecernos, complementarnos y crecer como familia. Pues nada, no tengas miedo. Yo creo que alguno ya la ha oído. Es que además esta canción hay que cantarla en comunidad, porque no solo no puede, tiene una parte que necesita de todos. O sea que lo vamos. Compañerita comunitaria, dice Vicente, y tú. Entonces, como me ha provocado, yo siempre adelanto que el que avisa no es traidor, y yo ahora os provoco a vosotros dentro de todo lo que se ha visto esta mañana. Además, siento que, porque es que estamos hablando de la profecía, estamos hablando de una profecía conjunta, y estamos hablando de una profecía conjunta con misericordia. Digamos, más difícil de entender. Imposible, porque es muy difícil que el que se sienta profetizado sienta que se está teniendo misericordia con él. Es prácticamente imposible. No me imagino yo que cuando el Señor le dice a los escribas fariseos, le dice sepulcros blanqueados, sintieran que le estaba haciendo una caricia al Señor. No lo parece, ¿no? Entonces, como ya el axio está, y que hasta donde es posible, pues la misericordia sí que la aplico con hambre increíble por mi parte cada vez más de pensar, ¿es posible entender qué significa eso del conjunto? Esta mañana intento ser lo más breve posible, pero es que esta mañana se me ocurría que decir, es curioso que al hablar de la comunión, habla de la comunión de Jesús y dice que sean que seamos uno nosotros como lo son el Padre y el Hijo. Y fijaros, no nos dice, a nosotros nos dice Jesús, amaos como yo he amado, como Jesús nos ha amado, y Él nos da una razón de cómo lo hace, ¿no? Y por otro lado, o sea, no se le ocurre sino Jesús a nosotros, amaos vosotros como yo amo a mi Padre, o yo amo a mí, o mi Padre me ama a mí, ¿no? No, no. Entonces quiere decir que la función de la comunión, la función de la unidad, la función de eso que nosotros hoy tratamos de ver, que en la comunión seamos profetas, pues creo que tenemos que tener muchas horas en silencio delante del Señor, horas vacías a veces, ¿no?, que no tienen como mucha consecuencia visible. Es importante que resuma al Señor qué significa todo esto, ¿no? Y más y menos cuando estamos tanta gente dando la vida porque el mundo sea un mundo de Dios. Y sin embargo, yo no acabo de entender del todo por qué los que trabajamos para una misma causa, que es una humanidad mejor, y lo hacemos bajo lo que esta mañana hemos leído, el solo Señor, la sola fe, el solo bautismo, ¿cómo es posible que entre nosotros no lo entendamos? Y ya hasta entendamos bien, hasta que demos por hecho que no nos vamos a entender nunca, y estén pues los de la izquierda de la iglesia, los del centro de la iglesia, los de la derecha de la iglesia, y seguimos cada uno en nuestro norte, ¿no? Entonces, ¿qué es para nosotros lo importante? ¿El estar en el sector que estemos? ¿O lo que realmente nos importa es lo que queremos conquistar, que es hacer un mundo mejor? Y ahí yo siento que tengo claras dudas, ¿no? Porque si yo realmente para mí fuera lo más importante el reino de Dios y su justicia, como el colmo de lo que pudiera ser mi donación total, yo estaría buscando a los de la izquierda y a los de la derecha, y haría lo imposible por no tener conflicto con nadie, porque si el Señor nos dice que seamos uno, es porque es posible, y las diferencias en caso alguno no pueden contradecir ni contrariar, sino que en la diferencia, si encontramos la riqueza de la diferencia, nos haremos cada vez más ricos, más maduros y más consciente de esa misión que tenemos entre manos. Entonces, bueno, pues, iglesia, familia de Dios. Iglesia, una iglesia que es la que se supone que el Señor nos habla al hablarnos del reino de su justicia. Lo que hay detrás del reino de su justicia, cada uno de nosotros lo sabemos, lo entendemos y sabemos qué estamos haciendo por eso. En cuanto a familia, ya lo hemos dicho, ¿no? Pues somos uno, y todos los miembros de esa familia a la que pertenecemos nos resultan de la misma manera de amar al uno que a todos, ¿no? Que amamos a todos como al que más amamos, con el que más estamos convencidos, con el que mejor participamos, y finalmente que no es una familia cualquiera, es la familia de Dios, ¿no? La familia del Padre nuestro. Siento que el arte nuestro sería en reconocer todos que estamos, sabemos de qué va el tema, y para saber de qué va tenemos que saber si arrancamos todos de la misma raíz y nos sentimos tarjeta de presentación de la misma cosa que pretendemos, ¿no? Pues ahora vamos a escuchar a ver qué se nos ocurre decir en torno a todo esto de la profecía con voluntad misericordiosa. Bueno, sí, también es un apartado que el profeta es desgraciado, humanamente, porque es un provocado por Dios para que proclame ante el pueblo una realidad que al pueblo le va a venir bien y lo va a hacer más personas, más familias, y el pueblo lo rechaza. Jeremías, el llorón, ¿no?, se queja con frecuencia de que ¿por qué me pariste mal? Y maldice al hombre que le dijo a su padre que había perdido a su madre un niño que era él. O sea, es una situación muy difícil. O sea, tenemos que tener conciencia de esto. si es que realmente, porque el profeta no es otra cosa que el que trata de ser testigo de Dios, de lo que ha visto. Trata de poner en alza, aunque muchas veces su entorno no lo entienda para nada, incluso más bien hasta dude de él, ¿no? Pero a eso estamos apuntados y a eso se nos llama, ¿no? Y es importante que nosotros lo veamos en solitario, si realmente esa realidad profética que se tiene que dar en cualquier cristiano, cuando está convencido de ese papel, es importante que lo hacemos. Bueno, cuando nos escribía, como digo, antes de que nos vamos, cuando nos escribía a Carmen, un poquito mis impresiones, ¿recibiste correcto? Sí. Pues, me decía que hay aspectos de los que verdaderamente veo que a Vicente le preocupan un montón y que a mí me resbalan completamente, ¿no? Y lo siento, pero tal como lo siento, lo digo, ¿no? Y en muchas cosas, pues, pienso que estamos en la vieja fábula aquella de dos conejos que estaban discutiendo si los perros que se acercaban a comerlos eran galgos o eran podencos. Y mientras estábamos en esa discusión, pues vinieron los perros y se los comieron. Entonces, realmente, no sé si lo esencial es eso, aunque para ti sí es lo esencial. Y bueno, cada uno que piense lo que sea. Os voy a poner un ejemplo, a ver si lo vamos tirando un poco más. Ayer en una conversación con una persona, como no conozco a un gurú, más o menos, que se llama Osho. ¿Suena? Sí. Osho. Entonces, quería información sobre esa persona, porque una persona que yo quiero muchísimo está siguiendo sus meditaciones. Y me dijeron, pues mira, yo he leído meditaciones de Osho, geniales, fuera de serie, buenísimas. Pero la puesta en escena de ese señor de internet, de ese señor, de ese gurú o lo que sea, fue un señor con un palacio de oro detrás, o algo parecido, con unas vestiduras de no sé qué, donde dirá cosas muy bonitas, pero en el fondo, cuando no lo conocía, quería que esas cosas bonitas fuesen respaldadas pues, por un personaje con una imagen pues, tipo Gandhi, tipo pobreza, tipo Jesús, tipo... Y sin embargo, pues igual está hablando de su torre de marfil, cosas muy bonitas, pero que en lo que yo puedo ver de él ya no responde, no responde con su vida, según mi punto de vista, a las meditaciones bonitas que dice. Y entonces, para hablar de esa unión entre todos, yo creo que tendríamos que juzgar a cada uno, no por lo que dice, no por la teoría que sigue, sino porque por realmente cómo está con los preferidos de Dios, cómo su vida se acerca a eso. Y desde ese sitio de estar con los preferidos de Dios, sería donde podríamos empezar. Y el resto son grados o cuáles. No quiero decir más, es que creo que hasta ahí podría dar. Si no habéis entendido algo, no lo tengo ahí muy claro. O sea, quería decir que para el profeta no solo es, no solo debe hacer por lo que dice, sino por cómo vive. Entiendo es la primera parte que hemos empezado, que lo que decía Vicente se le va a que para Vicente veo como una... yo te presiento antes de ser Cristo, ¿no? Lo de la unión, la unión, la unión, ¿no? Te pareces a Bolívar, la unión, la unión, la unión, que si no el anarquismo destruirá y tal. En Bolívar decía lo mismo, ¿no? No sé, quiero decir que a mí eso pues no me mola. Igual me mola más estar pues con los que... Yo te agradezco que tú digas lo que dices, pero me da todo lo que digo, oye, para tu sí. Y cuando lo dices vos, tienes tus razones para ti. Yo esta mañana cuando estaba con la voz, con el primer cacho, que salía lo de la historia de salvación, creo que no me equivoco, la pintura salía una aspiradora. La cosa es que esa aspiradora a mí me ha resultado de una manera muy diferente, porque hablaba de o reuniones de los pueblos y tal, ¿no? Que es lo único que me quedaba. Y entonces cuando he visto la aspiradora he dicho, claro, hay que preparar la casa, hay que hacer la comida, hay que limpiar, que no sé qué, porque vienen. Entonces esa sensación de acoger, ¿no? Y entonces eso lo he unido a una trozo de la gente que me habla de los invitados a una mesa. Dice, salir a no sé dónde, entonces no es suficiente por salir, no sé qué. Y ayer en la charla que estuvo Roberto, estaba una ¿cómo se llama? Y una de las cosas que dijo, con esa parábola, en plan de risas, pero dijo, claro, porque se queda fría la comida, entonces hay que salir, y hay que, ¿no? Entonces, esa sensación de la urgencia, ¿no? De tienes uno que venir y de no quedarte quieto, ¿no? Por mí a la gracia de lo que se lleva la comida. Y... pero al final lo que importaba era el encuentro. Yo, antes de venir aquí, en el encuentro pasado me quedé bastante pobre. Pero bueno, independientemente de eso, yo tenía la sensación de que el encuentro en sí era válido, el que nos encontremos. Y ha sido muy curioso, porque ahora cuando estaba leyendo una parte que pone aquí el arte de lo conjunto, sí, unidad entre nosotros que nos lleve a dejarnos confrontar, ayudar, pedir ayuda, que es lo que yo de alguna manera intenté en el encuentro pasado, proponiendo de ahí estar a las canciones y a dar, ¿no? Pero que bueno, pasó lo que pasó, digamos. Pero a lo que voy es que esa fluidez, ¿no? Pero al final es una fluidez que había en una casa para decirme unas cosas. Entonces, yo sí que veía que, uniendo con lo de la misericordia que decía Vicente, yo soy de los que piensa que nunca hay que callarse. Callarse, mal. Porque lo están uniendo. Entonces hay que decir lo que tienes que hacer y las cosas. Pero eso no quita para que tengas misericordia. Entonces, a mí me parece muy difícil el que pretendamos hacer algo hacia afuera si dentro no pasa. Pretendamos plasmar o comentar o decir o transmitir lo que sentimos, si luego aquí nos cuesta todavía esa fluidez, ¿no? Fluidez que yo sí que veo entre gente concreta. Me acordaba, por ejemplo, de Sandel y de Luis. Ahí parece que tiene una fluidez de decirse las cosas o de proponerse cosas o no, que yo siempre he deseado que fuera en todas las direcciones de los que veníamos aquí. Que igual es una cosa que yo quiero. Y como le decía a Paz, decir, claro, pero si tú quieres cebollas y aquí vendemos alfombras, pues aquí no es. No, no, pero es que las cebollas son importantes, pues. ¿Entendés lo que quiero decir? Por lo del vestíbulo de esta mañana. Que no es ni bueno ni malo. Llama. Sí. No, yo he llamado hasta aburrir, al serio. Una vez que decía Paz. Lo que yo estoy diciendo ahora, tengo la sensación de que lo he dicho desde el primer encuentro y vuelta. Pero bueno, a lo que voy es que sí que tengo esa sensación. De el compartir va más allá y va unido un poco a lo que salía la mañana del pincharse. Es decir, si te acercas, te pinchas. Por supuesto que puedes oír lo que no quieres oír y te puedes quedar hecho una mierda. Pero bueno, pero eso igual también te puedes abrir, ¿no? No, te puede no, te sirve. Aunque sea solo para que te replantees lo que acabas de decir minutos antes. Pero yo sí que creo que esa unidad o ese fluir. es una cosa como pendiente, tanto para adentro como para afuera. Y yo creo que vamos con la profecía de la misericordia. Profecía, que digo lo que no quieres oír, y misericordia, tengo en cuenta que te puedo romper. Yo el puzzle lo tengo incompleto, pero hasta donde llego y veo, pues es lo que voy a expresar, ¿no? Basándome en lo que esta mañana pues ha ido apareciendo, y son sensaciones que he ido teniendo al tiempo que escuchaba las cosas, ¿no? Que veía. En primer lugar, me llegó: os reuniré de entre los pueblos, vendréis de todo lugar, os daré un solo corazón y un espíritu nuevo, os haré llegar, arrancaré el corazón de piedra y os daré de carne un corazón. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El que habla es Dios a través del profeta, ¿eh? Y es la voz de Dios. Él es el que tiene el anhelo y la iniciativa a lo largo de la historia de cumplir eso que se está diciendo. El corazón del hombre es el cambio de ese corazón, es lo importante, lo que puede hacer cambiar ese corazón. Y Dios no puede estar de manos cruzadas, como decíamos en la anterior, con la que está cayendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando dice pueblos, entre los pueblos y vendrán de todo lugar, está ampliando a lo que hoy es la iglesia oficial. En 1990 Jesús, cuando entra al templo y dice: ¿pero qué es este culto que se está haciendo aquí? Dios es para todos los hombres, y lo que estáis haciendo aquí es haciendo un culto de poner barreras, y está haciendo su y dice más, de la cueva de bandidos, que se reparten el botín ahí dentro, es decir, está clamando la justicia. Por lo tanto, yo pienso que la clave del protagonismo la tiene Dios en estas palabras, que después Pedro Sosa lo dice en su segunda parte, que por la primera como que anda un poco lírico en su primera parte, ¿no? Pero en la segunda parece que aterriza más y dice: a ver, si tuviera que darte una razón de lucha, pediría a tus ojos que se abrieran. No hace falta mirar lejos para ver las soledades, para ver que hay más de un hombre que hoy te espera. Si tuviera que darte una razón de lucha, pediría que tu corazón tan solo un latido donde puedas sentir el dolor de quien hoy verá su muerte, de que hoy no comerá como otras veces y tal. Está hablando de contemplar, de hacer, al menos por un momento, que capte el dolor, que capte el para cambiar su corazón, ¿no? Entonces, ya está, o sea, Jesús, cuando habla del samaritano, lo dice muy claro. Lo definitivo no es pertenecer a una clase dirigente. Lo definitivo es que el corazón del hombre anhela el ser hijo de Dios. Pero ese descubrimiento es libre. Tiene que ser libre. De acuerdo, que para que se descubra, si hay gente que se pone en acción y lo hace, y cuando le preguntan en nombre de quién lo hace, eso ayudará. Pero desde luego lo que no ayuda es querer hacer una unidad en una cueva de bandidos. Entonces, yo ya propongo para el siguiente EAC: contemplemos lo que nos puede hacer cambiar el corazón, traigamos testimonios, traigamos que nos cambie el corazón, que nos quedemos tocados. Se lo comentaba antes a Rosalía, y, los de la plataforma 07 en su momento se encerraron en una iglesia, porque la iglesia era defendía a los pobres y por lo tanto no entendían que no había una autoridad que les echara fuera, porque defendían la causa de gente que muere de hambre, ¿no? Unas determinadas peticiones. Bien, pues eso está superado. Es el grado tal, pasado el tiempo, con Vaticano II, es tal el grado de manipulación y el grado de dolor que se está produciendo diariamente, que eso, y de ahí desde el arte tendríamos que transformarnos, como bien hemos dicho esta mañana, transformarnos primero contemplando ese dolor y transformándonos nosotros, para después llevarlo. Llevar lo que tenga que salir de ahí, y no cabe otra componendas. Yo pienso que no caben otras componendas. Decía el otro día en la parábola que te sorprenderá como un ladrón, ¿no? Cuando en la lectura esta de esta semana, y hacíamos ahí en Orcasitas, hacíamos un grupete y tal, y a mí me quedó lo de entrar como un ladrón. ¿En qué sentido? En el sentido de que el irrumpir para pegarte el vuelco al corazón, desde luego la libertad la tenemos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no podemos manipular con datos la acción de Dios. Es decir, no podemos manipular al Espíritu. El Espíritu es libre. Y por lo tanto, el concepto de pueblo, de iglesia, ¿cómo decirlo? No es para alardear de él, es ni para que sea una fuerza arrolladora, no sé, ya el pulde se me va, pero bueno. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Esto último? ¿En qué? ¿De cuánto lo que he dicho? Sí, la idea. Esta, la que he dicho al principio, es que me tenía que haber callado. Lo que decía al principio: os reuniré entre todos los pueblos, vendréis de todo lugar, os daré un corazón y un espíritu nuevo, os haré llegar, arrancaré el corazón de piedra y os daré de carne un corazón. Vosotros seréis mis pueblos y yo seré vuestro Dios. Bien. Pues ahí está. La acción no terminó en Jesús, y dejar que la acción de Dios en la historia depende exclusivamente de la aplicación de los que nos llamamos cristianos, pues es tener a Dios metido en otro templo de Jerusalén. Ahora mismo es el grado de dolor tan grande que eso a la red espiritual, y digo red espiritual, personas que se plantean el mejorar como personas, el ser mejores personas, en función de lo que creen, en que creen que la manera, los valores de este mundo no son los que salen por el telediario ni por televisión ni en libertad, sino que ni los que comúnmente se dan en un bar, me refiero en cuanto a maneras de hablar, a maneras de no es que yo desprecie a nadie ni eso, sino simplemente que son conscientes del cambio fundamental que está pidiendo el momento histórico en el que vivimos, que contemplar esa pobreza es, en el fondo, llegar al fondo de esta nocturna es abrirse a redes que funcionen desde esa clave, desde personas que se dejan interpelar por eso, y que cualquier lectura fragmentaria resbala frente a eso. O sea, es que no es que resbale, es que le resbala a Dios. O sea, en vez de contemplar el puzzle fragmentado de los cristianos, tendríamos que contemplar el grado en distintos sitios de dolor, para que se nos cayera la cara, se nos cayera los esquemas, para saber qué es lo prioritario en estos momentos, para ver ir a lo mínimo de lo mínimo que decía Boff en la visita que hizo, ¿no? Voy a decir una cosilla, pero yo cuando estaba oyendo había algo que me descuadraba un poco, porque entendía lo que iban, creo que entendía lo que iban diciendo, de ver cuál es la realidad de la posición de la orilla, y yo pensaba, y eso es lo que hicimos en la época anterior y la anterior, que el anterior y el otro, tú trajiste trozos de unas cosas que salieron en la 2, de Otro Mundo es Posible o algo así. A lo que voy, a mí me parece que la realidad, más o menos, tenemos contacto con esa realidad que tú dices que hay que tener un contacto, me parece que eso será. Dos, a nivel particular, si empezamos a rascar, en mayor o menor medida, todo el mundo está metido en cosas por dejarse interpelar por la realidad que actualmente tenemos. Entonces, yo no veía que no se estuviera dando. Otra cosa es como grupo general, si se quiere plantear que supuso una cosa conjunta. ¿Me voy de...? ¿Te sigo o no te sigo? Entonces, yo veía un poco eso, ¿no? Que igual lo que falta es esa especie de arrejuntar las piezas, pero las piezas son de los años, y a lo largo de los EAC y de los últimos, lo que sea, y lo que va saliendo, yo creo que están los últimos años. Me parece, no habría que redundar en dejarnos interpelar, me parece que nos dejamos interpelar, que buscamos cosas que nos interpelen, que nos implicamos, no que nos implicaremos, que nos implicamos en cosas que nos interpelan, porque consideramos que el mundo tiene que ser de otra manera y la Iglesia tiene que ser de otra manera. Y de ahí me parece que eso tiene que aterrizar, si estamos hablando de aterrizar en un funcionamiento más fluido para ser más eficaces, porque igual pecamos de reflexionar, no sé si lo devolvamos o no, pero pecamos de reflexionar y luego cuando llega el momento de la acción, no sé, el tema es que igual es el momento, nos vamos acercando a ese momento. Que nos juntemos no solo para reflexionar, para compartir, para que es necesario, por eso lo hacemos, sino para una acción más decisiva, más decidida o más concreta. Igual puede ser eso. Pero los pasos previos para llegar ahí parece que se han ido dando. Yo no tengo la sensación de que se padece al principio. Se ha ido configurando, la gente ha ido creciendo, ha ido pasando el tiempo, ha habido cada vez experiencias de todo tipo, se han compartido sus experiencias, nos seguimos juntando, el grupo que seguimos, creo que hay mucha gente que repite, por algo será, pero igual sí que estamos al lado del precipicio, bueno, del precipicio o de la pera, no hace falta que sea un precipicio. Y hay que, ¡pum! ¿Qué es hacer, pum? Ni idea. Pero igual sí que estamos en ese punto de, ¿no? De todo lo vivido, todo lo aprendido, todo lo interpelado, todo lo que sabemos, todo lo que hemos vivido, todo lo que quieras poner ahí. Bueno, ahora, aparte de las concreciones que cada uno hace, que también se comparten, ¿algo más? ¿Algo conjunto? ¿Algo nuevo? ¿Algo? No lo sé. no sé cuál es el siguiente paso, pero por lo que va saliendo, etcétera, etcétera, yo sé que tengo la sensación de que se va acabando la carretera y llega un momento que, no lo sé. No sé si vas por ahí. Bien, pues no. Sí, quiero decir que te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Pero coincido en Martín en que los planteamientos se vuelven a repetir. El final de la carretera para mí es que se vuelve a repetir planteamientos. Y lo que marca la diferencia para mí es, manda el dolor del mundo. Ese es el que nos tiene que determinar. Pero los planteamientos se siguen. La unidad en la manera en que se está planteando ya ha salido aquí más veces. Entonces, para que el mundo crea, no solamente es que seamos unos, sino que se hagan actores de justicia. No es el único sitio donde aparezca que para que crean en vosotros seamos unos. ¿Por qué no vamos precisamente los que tienen que ser los primeros, por ejemplo? Yo saco ese ejemplo sencillo. Los que sirvan, que sean los primeros. ¿Por qué no sacamos esto? ¿Quién sirve hoy? A los pobres. A los más pobres, a los más marginados. Digamos, eso puede ser una pregunta. ¿Quién está sirviendo? ¿De qué modo se está sirviendo a eso? ¿Desde la iglesia? Desde la iglesia. ¿Están ellos actuando en otros sitios? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque eso sí da esperanza. No, eso nada. Pero centrémonos en la iglesia. Bien, pues como red eclesial, que lo somos, para mí el tema de la red eclesial, lo que tendríamos que ser uno es en la vida, en la demostración. Mire usted, tiene usted unos misioneros que están en tal sitio, en Sudamérica, en África, con información privilegiada, con experiencia más que sobrada en cuanto qué es son los atropellos que se están produciendo. ¿Por quién? Por las transnacionales. ¿Qué productos producen esas transnacionales? X, Y, Z, A, B, C, pum, con pelos y señales. Red eclesial, pringaos. Venga, vale, poner a marchar la red eclesial. Estos productos son los que dan. Y eso que se deje notar en el pueblo cristiano. Que no se consuman esos productos. Vale, hagamos arte para eso. Porque eso es una cosa muy concreta. Se le está haciendo daño a gente que está produciendo muerte. Se le está haciendo daño a un sistema que está produciendo muerte. Que nos engaña diariamente con los medios de comunicación. Otro, vayamos a los sitios de comunicación alternativa. Bueno, y hagamos hacer valer esto que estamos haciendo. Cuando esto funcione, si echamos a marchar esto, porque la red eclesial funciona para lo que queremos, bueno, para lo que queremos no, para lo que quieren algunos que tienen el chiringuito montado, ¿para qué? Pues para que para mantener el tema del homosexual, que le termine usted. Que se está muriendo diariamente de hambre. ¿Qué me viene usted con el tema homosexual? Que tiene su importancia, pero al lado de gente que muere diariamente no tiene tanta importancia. No vaya usted al trapo. Es decir, concretos. ¿Quién está sirviendo? A los pobres. Darle voz, buscar medios, hacer funcionar la red, que la creación artística vaya en eso, en esa línea. Y estaremos creando red eclesial, como tiene que ser, y estaremos creando referencia. Y cuando venga algún partido diciendo ustedes están en la luna y tal, porque les interesa el poder de mantener el poder, pues se les callará la boca. Porque si se atreven a decirlo, y eso funciona, y funciona bien en la red eclesial, es una cosa muy concreta. Traigamos a misioneros, tenemos a Mario, a José Luis, ahora mismo aquí, tiene una experiencia muy concreta. ya está. Es decir, que hay eso. Y echarlo a andar. Yo lo intento desde mis posibilidades, ¿vale? Yo desde la página de Plataforma 07 pongo a los misioneros dando caña con gente detrás que lo está pasando mal y hablan desde el terreno. Al lado está un analista que tiene un prestigio que te cagas desde su despacho, haciendo un análisis y poniendo a caldo a los que manejan los hilos del poder económico, que son los que tienen el poder, de los medios de comunicación y de todo. Esos son los que mandan hoy. Y poniendo también el arte, cosas que considero que se han hecho en la calle y que van en una línea de denunciar lo que está ocurriendo. Y comunicación alternativa, y televisión alternativa. Yo dentro de lo que puedo, lo hago. ¿Está? Si no lo digo enfadado, lo digo porque es que, si no lo digo así, no lo digo. Prefiero decirlo así, a no decirlo. ¿Por qué no tienes nada todo? ¿Por qué no tienes nada todo? ¿Por qué no tienes nada todo? ¿A ver, tú por qué no tienes nada todo? Es que si no, si no lo digo así, no lo digo. A mí me desconcierta la forma de hablar que tienes, porque a mí me transmites, porque no lo estamos haciendo. Y yo miro así y digo, esto lo otro y más allá. No solo eso, muchas más cosas. Entonces, ahí es donde yo me quedo, porque yo lo que noto es que tú transmites, esto es urgente y no nos podemos quedar parados. Yo creo que transmites eso. Y miro, pero si la gente se ha quedado parado. Si te va a preguntar a Mati, ¿qué hace? Al otro. Todo el mundo está implicado en cosas que yo no creo que haya cosas de primera vez. Entonces, ¿por qué me dices que estamos al final de la carretera? Porque cuando digo lo del final de la carretera, quiero decir que todo el mundo está implicado, que todo el mundo se siente interpelado, que todo el mundo busca estar interpelado. Pero quizás el final de la carretera que yo digo es, podría haber algo conjunto, porque da la sensación de que a nivel individual, o estos tres y esos dos, sí se da lo que tú dices que se tendría que dar. Pero igual, como EAC, no se da, no hay una respuesta común a algo concreto a lo que quizás decidamos que dar la respuesta. Pero a nivel particular, o estos tres, estos dos, el otro, yo creo que se da y de sobra. Pero yo no he dicho no haces, yo he dicho no hacemos. Pero pienso en la gente que eso se ve. Vamos a ver. Pero la situación que tengo es que estamos queriendo concretar un puzzle, y un poco con el químico que traemos, que está incompleto y que va a seguir siendo incompleto. Sí, estamos hablando de piezas y todo el mundo hemos hecho puzzles aquí. ¿Alguien ha hecho puzzles? Levante la mano que me ha hecho puzzles. De ellos es como que no son del profeta Isaías, de Jeremías, somos, como que son individuales. Los profetas yo no les veo, no me los imagino haciendo una denuncia individual, aunque se nos presenten así en la palabra. Y la denuncia se hace en conjunto. Y el profeta que al final quiera ir solo va a morir antes de tiempo. Y nosotros no están de que nos muramos ni que nos maten antes de tiempo. Y si vamos como profeta, vamos como Eliab, que denuncia, como ella, a través de sus individualidades o sus grupos de dos en dos o tres en tres, lo va denunciando. Entonces sí, ahí es donde tenemos la misión a veces de levantar, porque nos denunciar es que a lo mejor lo que necesita el profeta es levantar al pueblo caído, el pueblo que no se está dando cuenta de la situación donde está, porque necesita levantarle más que denunciarle. Y la leña, es que sois un pueblo pecador y no. Empezamos como profeta, te levanto. Y como profeta también denuncio otras situaciones. Yo creo que se están haciendo muchas cosas y nosotros estamos haciendo cosas. Y hay otras piezas que están haciendo su profetismo no solo en otro sitio. Y que nunca vamos a ver completo este puzzle. Que Dios es así de simpático, es así de gracioso, que va poniendo piezas nuevas. Y es un puzzle como el universo, con unas dimensiones inmensas que nunca veremos hacer, pero que iremos vislumbrando un poquito como es ese paisaje del reino. Yo creo que sí que hay que seguir construyendo. Quería dar algunos puntos. El primero de una de las canciones que decía, lo que soy, a dónde voy, es lo que quiero. Y luego una pregunta en el texto que decía, ¿alguien se atreve a comenzar su vida a la búsqueda de caminos de libertad? Para mí sería como el primer punto. ¿Sabes? Si yo lo que soy y a dónde voy realmente es lo que yo quiero hacer con mi vida, que la pregunta es si realmente yo quiero consagrar mi vida a abrir caminos nuevos. ¿O no? Y ya está, y no pasa nada, ¿no? O si quiero dedicarle un tiempo de mi vida o unas energías determinadas. Pero esa pregunta ante mí misma y cada una de nosotros mismos tenemos que hacerla, porque una tarea así, desde luego, yo tengo que saber con qué. ¿Cuánta energía le voy a meter a esto? Pues le voy a meter 5, 10, 15 o 100. Pero ante mí misma y ante los demás hay que ser muy honestos, ¿no? Porque una cosa es lo que a mí me encantaría y otra cosa es si realmente yo voy a dedicar mi vida a eso. O no tengo tiempo o tengo otras cosas. Y ya está, nadie me va a pedir cuentas, pero para tomarme esto en serio yo tengo que saber si realmente en este paso en el que yo me quiero subir, ¿no? Y preguntarme además sobre los días. Para mí es el primer punto imprescindible. Luego hay otro punto que también es imprescindible, es hablamos de profecía conjunta, pero fijaos, la profecía conjunta misericordiosa en la iglesia, cuya misión o a donde va es que la iglesia llegue a ser esa profecía conjunta en el mundo. O sea, que estamos como en el primer paso del paso importante. Que es porque la que está llamada a ser profética es la iglesia en el mundo. Bueno, eso es lo que dice el Evangelio, ¿no? ¿No? Es la iglesia la que es profética en el mundo. Tenemos ahora mismo la iglesia que tenemos en el momento que también yo veo que es que bueno. Entonces, ese es como el paso anterior, que es hacer de esa iglesia, porque por la circunstancia especial no es profética en el mundo, hacer que sea una iglesia profética. Pues otra vez me tengo que preguntar. Yo quiero consagrarme a eso, porque hay muchas formas de profetismo. Dentro de la iglesia o fuera de ella. De una manera o de otra. Desde el Evangelio o sin él. Pues yo también eso me tengo que preguntar. Porque es que a lo mejor, mire, este camino no es el mío. O sea, es que es verdad, a mí me encantaría que la iglesia fuese distinta, pero yo no me espero nada que la iglesia vaya a cambiar ni que vaya a ser profética. Tengo que ser coherente con que este no me lo pido. No sé, o sea que. Es la segunda pregunta que yo creo que con autenticidad cada uno tenemos que hacer. Porque si no, si yo no me lo creo, pues no hago el esfuerzo por creérmelo, porque yo no voy a poner mis energías honestamente en algo que no me creo. Eso todo el mundo lo sabemos. Nadie pone energía, ni fuerza, ni consagración en algo que no se cree. O si las pones al cabo del tiempo se le cae, eso te decía, ¿no? Te matas antes de tiempo, porque no que te lo crees, ¿no? Entonces. También la segunda pregunta como honestidad que cada uno de nosotros nos vamos a hacer. ¿Este es el camino que yo me creo? ¿Que es el camino que abre la vía? ¿Sí? O a por él. ¿No? O a seguir buscando, o a seguir preguntándome, o a lo que sea, ¿no? Ese segundo punto. voy a decir por cuenta de más. El tercero es que yo no puedo ver ahora mismo la iglesia de forma circunstancial o puntual, ni el evangelio de forma circunstancial o puntual. O sea, que la iglesia no ha sido ahora y ha sido siempre lo que es ahora. Entonces yo, para poder entenderla, yo tengo que verla al completo. Es que no sé si me sé explicar. Igual que el evangelio, yo no puedo, porque entonces yo no me entero de qué es lo que Dios nos está diciendo, si yo solo me quedo o con un pasaje del evangelio o con la iglesia que yo tengo ahora. Pero yo tengo que ver también la iglesia que fue hace 10 siglos y hace 20. Porque yo creo que eso, en lo de la historia de la salvación, eso da, a mí me da razones que a lo mejor no son las que yo ahora veo, pero son razones de peso fuerte. Todo el esfuerzo que ha habido de un pueblo de Dios real en 20 siglos de transformar el mundo con sus luces y sus sombras, de gente que ha dado su vida ahí, de gente que se lo ha cargado y que aún así ha ido resurgiendo, a mí me tiene que dar fuerza para saber si yo quiero o no quiero sumarme en este barco, que no es solo lo que yo me encuentro ahora, que es lo que ha sido mucho, mucho atrás. No sé, como que eso yo creo que a mí por lo menos. Entender que estamos metidos en una historia de la salvación, que tiene una historia por detrás y que además podemos incidir hacia el futuro, a mí me da razones que si yo no miro eso no las encuentro, ni en mí misma ni en lo que me rodea. No sé si me estoy explicando. No, pues por ejemplo, decía Antonio del Concilio Vaticano II. Eso, si en ese momento no hay alguien que piensa la incidencia que puede tener con futuro, las razones que en ese momento tenían la iglesia, desde luego era para no da un duro por eso. No me sé si están teniendo. Sí. Bueno, pues ya, pues ese es el tercero. Y el cuarto punto, y a lo, yo no quiero discutir con nadie, pero yo creo que la profecía nunca puede nacer del dolor. Nunca. Siempre del amor. No porque yo lo crea, sino porque la profecía de Dios con nosotros es porque y Dios amó a los hombres hasta el extremo que envió a su Hijo. Y no, y a Dios le dolía tanto que los hombres fuesen tan torpes que, porque si nace del dolor, las banderas son nuestras. O sea, yo lo que voy a banderar es mi dolor y no el evangelio. Y eso no quiere decir que yo no tenga dolores en mi vida. Eso quiere decir que yo mis dolores y mis heridas tengo que ir a que me las sane y que me las sane Dios. Y luego luchar por una iglesia y por un evangelio profético. Pero si yo no sé separar una cosa de la otra, yo voy a estar desangrándome y voy a luchar por mis heridas y por mi sangre. Entonces creo que la profecía tiene que nacer del enamoramiento por el proyecto que el evangelio nos muestra y no por las heridas personales o por las heridas que yo veo en la gente, ¿eh? O sea, que no hablo de un egoísmo de que yo quiera curar mis heridas, no, incluso de las heridas que yo veo en la gente, y aunque yo me solidarice con las heridas que vea en la gente, la profecía no puede nacer de esas heridas, porque entonces nacen para salvar cosas puntuales que no van a la raíz del problema que nos está pasando, que es que no estamos enamorados del proyecto de Dios, que no me creo realmente que eso es la solución del mundo, ni que eso a mí me tiene cogida por dentro las 24 horas del día para que yo me consagre a eso, ¿no? Sino que damos respuesta, por eso, a los dolores que van surgiendo históricamente o puntualmente. Pero no solucionan de raíz, mejoran, es verdad. Pero no. Entonces, desde el dolor, yo creo que el dolor hay que sanarlo. Pero la profecía no puede nacer. Gracias. Creo que si en tu caso, si lo que eres y a donde vas, es lo que quieres. Mira, para mí, ahora mismo, todo el tema de la iglesia, tal y como se encuentra, es como un jalante muy fuerte, porque yo lo que soy y a donde voy, si me miro por dentro, yo en autenticidad yo sí puedo decir que es lo que quiero. Yo lo que quiero es realmente meterme en el Evangelio, vivir desde él, y además quiero a la iglesia que la iglesia sea ese Evangelio. Porque yo miro eso y digo, pues sí, yo a mí me importa pasarme en esto hasta que me muera toda mi vida. Mi esfuerzo, ¿dónde está? En no perder la fe. Porque, oye, es que me emociono. No estoy mal, ¿eh? Me emociono cuando voy a decir esto. El otro día, mira, se lo contaba a Lucía. El Evangelio de la viuda insistente. Y una vez, al juez, y al final el juez por pensar si lo da o si lo da, ¿no? Yo ese día entendía. Digo, es que yo entiendo que lo de la fe es muy difícil porque a nosotros Dios nos quiere tener fe en tres realidades distintas. Primero, en que Dios existe. Y yo hay veces que me cuestiono si para mí realmente Dios es alguien. O es un título que yo tengo ahí añadido, o son emociones, sentimientos, o si también que Dios existe. Luego, fe en su proyecto. Que es un proyecto, como lo decía, de debilidad, de gratuidad, de providencia, de libertad, de no imposición, de no poder. Yo, a mí este proyecto me enamora. Ahora lo veo súper ineficaz. O sea, es que yo ahí descubro que yo tengo muy poca fe en este proyecto. O sea, como evangelio dices, wow, qué chulada, qué bucólico, qué precioso. Pero cuando te tienes que enfrentar a que ese proyecto transforme la realidad, yo digo, es que esto no transforma. Es que esto al final acaba en el cubo de la basura. Es que esto no sirve, o sea. Entonces yo veo que yo tengo un déficit de fe en el proyecto de Dios. Y luego, en Dios, en su proyecto, y a la fe en las personas que lo tienen que llevar a cabo. Porque Dios no actúa directamente, sino que actúa a través de las personas. Y yo digo, pues más algo que hago. Porque si ya me cuesta creer que este proyecto tan ineficaz es eficaz desde Dios, si encima nos miro y me miro, yo digo, Dios mío, y con esto lo que hace. Es que ya es, pues a lo mejor es el crisis de realismo de los 33 años. Entonces, yo personalmente, ahí es donde mismo me encuentro, en decir, si yo quiero seguir en esto para adelante, mi fe tiene que cambiar. No puedo seguir desde la misma fe que hasta ahora. Porque yo tengo que tener la misma fe en las tres realidades. Porque si en una de ellas yo hago agua, las otras dos no me sirven. O sea, es lo que va completo. Y yo no puedo creer en Dios si yo no creo, perdonad, en la iglesia. Y en la iglesia como pueblo de Dios que quiere transformar el mundo. Yo tengo que creer en las personas. Y además tengo que creerme que el proyecto de Dios, o sea, la palabra de Dios tal como lo presenta, es eficaz. O sea, que es la solución. Porque yo luego me busco mis artimañas, me busco condicionar al otro, porque es que dejarlo en libertad, la fe, me busco el, bueno, lo que cada uno se busca para al final salirse del Evangelio, porque sé que hay otras formas más eficaces, o más rápidas, menos dolorosas, menos. Entonces, mi situación vital ahora mismo es esta. Yo me miro, pero decía la gente, digo, yo no quiero morirme. Pero yo a mí me dicen que me queda un mes de vida y yo es que me quedo más satisfecha de todo lo que yo he vivido, digo que bien. Pero ahora mismo yo digo, pero lo que me queda por delante, en mí requiere una revolución, porque a mí me falta fe en todos los de esas tres realidades, ¿no? Y entonces, y hablo tanto a nivel de comunidad, de pueblo de Dios, ¿no? Y hablo a nivel de iglesia. Y yo soy Juanchu y yo somos testigos de que él me ve pobre y dice, sí, no, si me doy cuenta que lo has pasado mal, pues en la Pascua y con todo el tema de San Carlos Borromeo, y luego hablo con el obispo de allí de Huelva, que es una bendición el que nos ha tocado y que la verdad me deshago mucho. Y me reconcilio con la iglesia jerárquica y situaciones como la de ayer, con redes cristianas, entonces para mí todo eso es cuando me llegué. La fe, no me la comparo un poquito con un rey, digo para 20 horas, que no me da pena. Los ríos y sus afluentes, por lo que hablaba de la dimensión de la iglesia, de las personas. Si es un río y tiene sus afluentes, los afluentes hay veces que tienen más agua y otras veces que menos, entonces hay veces que están secos, ¿no? Pues vamos por ahí todo, pero es que España se está desertificando. Y la iglesia y el reino, hay veces que tiene ríos que están secos. Pero cuando llega la temporada de lluvia, seguro que corre. Entonces hay veces que uno de los afluentes puede llevar más agua y hay otras veces que lleva menos. Y hay otras veces que están secos. Pero bueno, no, pues yo creo que es cuestión de desesperarse, ¿no? Hay que pedir la lluvia, bueno, que el río grande deje manar agua y haga trasvase hacia otros ríos. Y que bueno, que hay veces que no está más solo. Aquí correrá agua. Y si no, pues se corre el club. Para tener menos alguien en la principal de la comparación. Pues es que a mí todo lo que has dicho, Carmen, me ha interpelado mucho, ¿no? Y es que me parece que nos has dado, por lo menos a mí, un meneo impresionante. Todo lo que has ido diciendo, que nos puede cambiar el corazón. Este es el barco donde yo quiero subirme, la profecía no puede ser nacer del dolor, sino del amor. Y si tengo personas en fe, las personas que van a cabo el proyecto de Dios, que me parece que has dicho cosas claves para seguir avanzando, ¿no? Y formando parte de este proyecto. Me parece importantísimo cosas que ha dicho ella y que a lo mejor en un momento dado nos planteamos o te lo planteas pero como algo así que no te toca, ¿no? Yo estaba mirando todo el rato eso que pone ahí, que pone Jesús y sus muchachos y pone todos tenemos algo en común, que amamos a Jesús, ¿no? Desde el amor ese que tú decías. Entonces, mientras estábamos aquí todos hablando, estaba yo quedándome un poquito con eso que tenía ahí enfrente, ¿no? Que es de los chavales de poscomunión. Y al final lo has resumido tú con lo de que el proyecto tiene que nacer desde el amor, ¿no? Del dolor. Y me duele que sufras. No, porque no te duela, a mí no me preocupa. Pero hay un... Se ve a veces que tiene una forma muy negativa y yo lo comparo con los partos. Que yo pasaba a partos sin anestesia ninguna porque no me daba tiempo, pero me dolía. Y yo digo, hay un aspecto del sufrimiento y del dolor que no valoramos. Qué y ese para mí es la otra cara de la vida. Y yo estoy convencida que si yo no afronto lo que en esto a mí me sufre y me duele, no voy a encontrar tanto la vida que me va a traer detrás ese sufrimiento. Entonces, el sufrimiento no es que me lo quite, pero a mí eso me genera esperanza porque sé que no es estrella. O sea, que es una estrella. Sí me genera impotencia de sufrimientos que pasamos. Para nada. Para nada. Son sufrimientos que podríamos ahorrarnos y que no tiene sentido, no necesitamos por eso. Ahora, yo el sufrimiento que ahora mismo en el que me encuentro, a mí es generador de vida. O sea, que muy bien, vamos. Yo sí quería comentar una de las cosillas. ¿Pero ahora me miréis a mí? No, quiero decir... Cuando has comentado de que la profecía no puede ser del dolor, sino del amor, porque si no... Incluso del dolor de los demás, porque si no, pues es para resolver cosas puntuales. Yo, mi duda es, para mí, es que... que son cosas que la vida es una cosa puntual y al revés también puede ser, ¿no? Se puede hacer desde el amor de enamoramiento puntual, no sé si me explico, ¿no? Entonces no estoy tan convencido de que no puedan hacerse el dolor. Yo creo que sí, porque que hay sufrimiento y hay dolor, eso te tiene que, o sea, o no, pero vamos, pero te genera movimiento, ¿no? Por la dignidad de la gente, ¿no? Y tuya, yo qué sé. O sea, tengo ahí mi duda de eso, ¿no? De que no puedan hacer la profecía desde el dolor, sino solo desde el amor. Yo creo que las dos cosas son importantes. El dolor entendido como la realidad a la que hacía referencia, ¿no? Entonces, que eso es lo importante, que además cosas son vaitas que yo estoy muy de acuerdo también con ese planteamiento. Eso es lo del amor, también es puntual. Entonces, pues, tan puntual como el dolor, con lo cual, no sé si me explico a medias solo, ¿no? Porque es un poco de duda lo que tengo, pero yo creo que son las dos cosas, ¿no? Y con respecto de la historia de la salvación y de la Iglesia, que es una visión así temporal, lineal, está también el complementarla con lo espacial, ¿no? Del momento actual, que también hay razones en espaciales, ¿no? Y que no es lo mismo aquí que en China, que en Japón, que en África. Y eso también me parece que sería enriquecedor, ¿no? Aparte de la historia y del bagaje temporal, pues eso, ¿no? Y bueno, yo creo que enriquecería también y que nos daría motivos de para crear o para esperar o para lo que sea. No sé, así son así como dudas. Y yo personalmente no estoy muy por la labor de luchar mucho, de crear muchos esfuerzos en conseguir la unidad con situaciones o con planteamientos que yo creo que producen dolor. Y como producen dolor, pues es que no tengo ningún interés en querer sentir la unidad con esa situación. Con lo cual, pues, no sé si me explico, no le voy a emplear muchas energías en ello. Sí me parece interesante emplear energías en el proyecto del reino y en que eso sea algo válido para las situaciones del mundo y personales y bueno, y ahí está la Iglesia y si está bien y si no está, pues también bien. Pues también bien, no creo que sea la protagonista de esa historia. Es un elemento más importante porque pues la tradición y por tal, pues la portadora de... Pero yo creo que esto es más grande que la... Con lo cual, pues no sé, tengo mi duda, ¿no? Pero lo de crear, no sé, esos espacios, esas posibilidades de donde la gente respire y donde la gente encuentre que la fe en sí mismo la puede recuperar, ¿no? Si es que la ha perdido por algo o no la ha encontrado o qué. Y eso le hace ser protagonista de su crecimiento, pues eso sí me parece interesante. Dentro de la Iglesia también, vamos, que no estoy diciendo que haya que sea, no, puede ser fuera, puede ser dentro, pero eso. Tú reivindicas esa Iglesia dentro del marco de la Iglesia, no es escúpula. Es, nadie te puede bajar de eso. Nadie te ha subido, nadie te puede bajar. Y siguiendo un poquito con lo tuyo, generar comunión especial, si eso se da, que nos pille poniendo tiras. No sé si. O sea, que es como secundario. Que nos pille poniendo tiras. O sea, haciendo lo que realmente es sostenible. Yo también tengo, me planteo a veces, lo que pasa que ahora me planteo, creo que sin ponerle términos, y me gusta mucho que le hayáis puesto términos, o sea, pues eso, la misma duda de trabajar, a ver, trabajar desde el dolor, trabajar desde el amor. Y a mí, en teoría, en práctica me ha molido. Pero en teoría, yo sí que tengo un plan que a mí trabajar desde el dolor me llega, me puede llevar a llegar a odiar y el amor nunca. Y cosas como que suenan tan raras y que oímos tan pocas veces, que es la misericordia, desde el dolor me cuesta mucho más y desde el amor sí. O sea, desde el amor entiendo que me tengo mucha necesidad de misericordia, de trabajar eso. Es decir, quiero quererte a pesar de lo capullo que eres, porque es la única manera de que esto sea de otra manera. ¿Es la única manera? Yo creo que sí, que es la única manera. No me sale. Pero sí que lo veo claro. En teoría lo veo claro. Entonces entiendo que desde el amor es como... es lo que propone Jesús, no es otra cosa. Entonces yo ahí vivo un conflicto, ¿sabes? Porque me cuesta mucho más, muchísimo más. Y además que las cosas no salen bien, pero si de verdad cuando yo me levanto y me apasiono, ese va por ahí, por trabajar desde el amor y ansiar eso, cosas tan poco oídas y tan poco familiares en el día a día para mí, como la compasión y como la misericordia. Y esto, yo os reconozco que suena como achicarse un mogollón y empequeñecerse y desaparecer del mapa, casi torturarse. Puede sonar a eso, en muchos ambientes lo dicen, pero no es eso, pero puede sonar. Entonces, pues yo simplemente eso, que lo veo claro, pero que me parece muy difícil y no me sale. Porque al mismo tiempo, luego además es que no dejas de pasarlo mal tampoco, o sea que el dolor te sigue movilizando también. Pero no quiero que sea eso lo que me movilice como en primer lugar. Porque en algún momento voy a querer lo peor para alguien. Porque me puede llevar a eso, porque es muy doloroso, porque te hace arrimarte muchísimo. No sé. A mí sí que me lleva a estar más alejada del amor de Jesús, me lleva a estar más alejada, sí. No sé si me explico. Sí, yo creo, por ejemplo, que es que tanto el dolor y el amor tendrían que ser complementarios, en el sentido que, claro, el dolor despierta nuestra conciencia y nos moviliza, pero la raíz de la que parte luego no es un movimiento que no sea el dolor, sino la como que tienen dos funciones distintas dentro de mí, a lo mejor. El dolor me despierta, pero luego el ponerme a andar tiene que ser desde el amor de ese dolor. A mí me interpela mucho, mi hermana estaba en Palestina 10 días, ahora hace poco un mes. Y luego, con otra de los estudios, en los primeros siglos de la Iglesia, está la época en la que persiguen a todos los cristianos y los matan a todos los que pillan y tienen que estar en las catacumbas, a cuando Constantino ya pues dice, venga, pues religión pública y con Teodosio religión oficial. Resulta que esos mismos cristianos que habían sido perseguidos, masacrados, muertos por los de las sierras, lo llaman la etapa de la intolerancia cristiana, porque se dedican a matar a los paganos. O sea, todos los padres que habían matado a sus familias y a ellos, ellos se dedican a destruir todos los altares paganos, a perseguirlos y a matarlos. A mí me impresionó un montón, porque es que digo, de víctima pasa a vergüenza. Y no ha habido nada que dice, no. Entonces, por eso a mí a veces me asusta el dolor en el sentido ese de lo peligroso que es, porque es que a mí me convierte en verdugo. Sí, pasas a hacer lo que en el momento en el que, si no hay ese proceso de misericordia, o sea, Dios. Y me lo digo con lo de Palestina porque mi hermano decía, Dios de mi vida, israelitas y palestinos, y si vais a mirar, que los israelitas hayan sido las víctimas del holocausto nazi, y son los verdugos ahora de los palestinos, o sea, es como una situación donde yo digo, el ser víctima o el ser oprimido no me garantiza que yo luego vaya a vivir en el Evangelio. Para nada. Entonces, en una iglesia donde ahora mismo se analiza la iglesia en muchísimos ámbitos, desde verdugo y víctima, yo me pregunto, digo, ¿quién nos garantiza a nosotros que cuando las víctimas pasen a otro papel, nos vayan a ser los verdugos de dentro de 20 años? Y entonces haya una nueva víctima. Sí. Es que a mí eso, por eso yo digo lo de lo puntual, a eso me refiero. Me da mucho miedo, Juancho, que gastemos energías en luchas que son puntuales en el sentido de que no estamos haciendo de una raíz que nos garantice que luego no vayamos a repetir la misma historia con personajes distintos. Donde las víctimas se convierten en verdugos en nombre de otras cosas. Y yo decía, los laicos, pues es verdad que hace 40 años no éramos nadie y ahora somos la vera en la iglesia. Pero mira cómo somos los laicos. Igual de enfrentados y divididos que estaban las congregaciones de religiosos. O sea, lo que le denunciábamos a los religiosos, que se han dado salesianos, salesianos, no sé qué, no sé cuánto, bueno, por un lado, ahora los laicos hemos conseguido nuestro protagonismo, nuestra reivindicación. Éramos las víctimas y ahora hemos pasado a ser protagonistas. Hemos caído en el mismo error que estábamos en cada de los religiosos. Cada uno está en su chiringuito, y además no te metas en el mío, que tú tienes tu campo, yo tengo el mío, yo mi... Entonces, a mí, pues, sí, hay un algo ahí, por debajo de toda esa circunstancialidad que nos pasa, que si no partimos desde ahí, pues los errores se van a repetir, lo que pasa es que los protagonistas van a cambiar. Esto que estás comentando, yo hice un curso el año pasado de crecimiento personal que se llamaba la ley de correspondencia, donde pasa eso. Al cabo de X años volvemos a caer en lo mismo y lo que estaba abajo se pone arriba y entramos en una cadena donde la víctima luego se da la vuelta. Y es que es muy interesante esto que estás diciendo. Y es que funcionamos así y no nos damos cuenta. Vamos a ver, yo matizo que no estamos en tiempos de Jesús. Lógicamente también había gente muy cabreada, ¿no? Y estaban los sicarios que se la tenían jurado a los romanos y que, si no, chaval. Por cierto, que hay algunos que andaban con Jesús. Y las prostitutas que también les... y tal, y eso de que fueran los primeros, pues parece que tiene que ver con el que estaba sintiendo dolor de su pobreza, sencillamente porque por dentro tenía donde echar mano para saber, para saberse acusado por una indignidad, pero Jesús le devolvió la dignidad, ¿no? Precisamente, y además dijo que esas personas están más preparadas para saber, para que cuando el ladrón de Dios entre, sepan aceptarle. Y precisamente los que eran herederos de no 20 siglos, sino 400 años, el último profeta, creo que databa de que hacía, espérate, más, incluso más tiempo, pero desde el Juan Bautista hacía 400 años que no venía un profeta, desde el último, aparte de Juan Bautista. ¿A dónde voy? Voy al hecho de que, vamos, que nos pongamos a tirarle pedradas o hagamos emboscadas a la red eclesial. Seamos realistas, yo soy realista en ese sentido, en que la Iglesia ha hecho y hace mucho bien. Ha hecho y hace mucho bien. La cuestión es que eso que hace, que precisamente donde se hace, se está dando el callo, donde se hace mucho bien, pues no está en primer plano. Y en primer plano lo ocupan. Entonces, la contaminación era lo que nos contaban y en los redes ha aparecido y está grabado, represión de iglesia plural, el misionero que estaba, que ven claro, dice, bueno, allí llegan, han entrado a saco gente con Biblias y dando caña y con un altavoces confundiendo a la gente, o sea, sembrando lo que se hace con estos periódicos que regalan todos los días y tal, pues contaminando de información y tal. Claro que tenemos un evangelio que tiene raíces y que tal, pero yo es que lo que veo es el miedo de una estructura que pudiera hacer funcionar y se pueda hacer tanto bien, tal como está montada, si se hiciera caso al evangelio, se podría hacer tanto bien. Y lo he tratado de esbozar con un ejemplo sencillo, como es el de: hermanos, nuestros hermanos que están en el tal país, el que sea, fulanito de tal, en tal página podéis ver su testimonio, porque ya pues ahí no chupéis al telediario. ¿Cómo? Creo que están ahí. Se estoy hablando un poco de lo que sería enlazar lo que sería una comunicación. Lo que veo es que el destinatario final, mira, cuando hubo lo de la guerra de Irak, era impresionante. La lectura que yo escuché al párroco que yo tenía, que era un panfleto que le había pasado el jerárquico de turno, era: Estados Unidos tiene derecho a responder y así. Y había una lectura ese día del profeta de lo que eran la violencia, las armas y demás, que haber hecho una lectura ese día sobre lo que estaba ocurriendo, se lo hubiera sacado un lustre impresionante. ¿A qué voy? Voy que resulta que los que hacen y se entregan y hacen bien no tienen voz, tampoco tienen canales. Pues tienen, pero están reducidos, no llegan a la red eclesial, no. Y lecturas tan sencillas como la que he dicho antes, ¿por qué no pueden ser operativas? Porque está bien la propiedad privada de las multinacionales o transnacionales, que la propiedad, eso, la acción. Eso es intocable. En fin, hay más cosas, desde luego. Yo he puesto un ejemplo, ¿no? Hay toda una ética que tiene que cambiar. O sea, si hasta donde estamos llegando, con respecto al evangelio, pues lo que pasa es que, claro, dice, ¿quién empieza primero? Empieza tú, claro, pero si no tienes apoyos. Y luego mira, joder, pero si es que resulta que la jerarquía, mira, pues si es que sale un borromeo y parece que le tiran, que quieren taparlo, ¿por qué? ¿Porque te están poniendo al descubierto? ¿O qué? O sea, entonces, ¿me entiendes? O sea, que yo hablo del dolor, pero no un dolor de ¿me entiendes? Como generador de compasión, ¿no? Como que son tus hermanos, como que son carne de tu carne, como si fueran tus propios hijos, ¿no? Pero claro, las redes hay que moverla. ¿Y quién tiene que darnos ánimo? Quien está entregando la vida. ¿Y quién entrega la vida? Pues habrá que ponerse a ver y que eso llegue. No me hables de la voz del cardenal aquí, ¿no? Por favor. No me hagas historias, no me digas que ya la iglesia está perseguida. No te distraigas con batallitas menores. No caigas en la trampa. Vete al fundamento. Y pon a la red a marchar. Que la hay. Y que se están haciendo cosas muy buenas. Aquí, en otros lados. Pero no estoy proponiendo la dictadura del que hace las cosas bien por el hacer. Porque sabemos que eso es otra degeneración. Pero sí estoy hablando de un poder real que nos manipula diariamente a través de los medios de comunicación. Y que tenemos una red, pero que funciona, ¿para qué? Para repetir las mismas lecturas todos los años. Y no actualizamos nada. Bueno, creo que has dicho que hay muchas cosas, pero que las cosas no se escuchan. Yo digo que se escuchan donde eso se escucha. Es decir, yo creo que todas las cosas buenas que hay en la iglesia, por lo que decías, ¿no? Que hay que entender la iglesia en el espacio este horizontal, porque son muchas cosas. Y de esas cosas, los que quieren escuchar, sí que lo escuchan. Yo creo que, o sea, yo, Pancho decía, pues yo no voy a poner tiempo, no sé qué, en entenderme con gente que va por otro lado, que causa dolor. Yo creo que también el poner mucha energía en que nos escuchen los que no nos quieren escuchar es absurdo. Porque yo creo que la historia está ahí, el mensaje está ahí, lo que cada uno de nosotros hacemos está ahí. Y como no respondemos, quien lo quiera oír, lo va a oír. Intentar que esto se oiga en lugares o en sitios donde es que no te quieren escuchar, pues yo qué sé, es como intentar pasar al otro al pasillo, porque en vez de por la puerta trae en medio. Pues no se puede, porque, es decir, y yo no, que no lo veo como una cosa que, ¿no? Yo creo que el mensaje está ahí, las cosas están dichas, y quien lo quiera oír, lo va a oír. Y yo creo que, vamos, yo por lo menos personalmente, pues pondría más carne en el asador en seguir transformando que en seguir como intentando que la cosa se escuche más, porque yo creo que sí que quien quiere oír va a oír y quien no quiere oír pues no va a oír. No, seguido su nombre. Muy rápido. Me recuerda, esto que estamos hablando, si la zona me va a dar, que estuve en Estampa el jueves, que es una feria de grabar, Estampa se llama, una feria de Estampa, de grabado contemporáneo, ¿no? De una técnica de grabado. Y había unos de Localia con cámara en mano y estaban ahí sacando la noticia fácil. Después del esfuerzo que es intentar exponer, intentar crear obra, intentar. Terminaron y me dijeron, has estado horroroso, para hacer la broma fácil, ¿no? Y dije, pues no, es que no, no sé, además creo que hay que dar mucho respeto a toda esta gente que ha hecho el esfuerzo de crear y de exponer. Entonces, a mí me daba pena porque en el fondo lo que sale en noticia es esta gente, la cachofa, que saca la broma fácil, pues no hace una lectura seria de lo que está exponiendo, de la obra creada, de la técnica y todo eso. Entonces es un poco parecido a lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿qué sale en los medios? ¿Qué sale? ¿Qué dicen a veces pues eso, la gente que está en los entornos más jerárquicos de la iglesia? Pues cosas que no tienen nada que ver con lo que se está trabajando desde abajo. Y es una pena, sí, que nosotros no participemos de esa lectura fácil o sencilla o egoísta, es parte de nuestra misión. Pero no desesperarnos porque haya eso, porque eso forma parte del sistema, ¿sabes? Es una realidad. No sé si me entendéis un poco, que se ve como muy gráfico, ¿no? Hay un esfuerzo ahí, hay una creación, hay un arte, y sin embargo sale un anecdótico, sale horroroso, la broma fácil, que desprestigia todo el esfuerzo de los artistas, y al final la gente pone la tele y por la noche sale las noticias como para pasar con algo y tal, sale y dice, pues mira, aquí he visto que esto no sé qué, y eso es lo que se queda, ¿no? Después de todo ese esfuerzo. Pues eso que no nos desaliente, creo yo, porque está ahí la obra esta, ¿no? Y hay mucho eso. Yo os quería hacer una cosa muy rapidita, y es que sí que es verdad que lo que decíamos, ¿no? De que nos mueve el dolor, el amor. Yo creo que es un peligro, y yo lo veo también en mí, en a veces lo que me mueve a reaccionar y a denunciar. Y es que la rabia da muchísima fuerza. La rabia. Yo creo que la rabia da mucha fuerza. Cuando contemplas una injusticia muy fuerte, o al menos a mí me pasa, ¿no? Y, pues con todo esto de pobreza cero, de lo que está pasando, los presupuestos de cooperación, no sé qué, y ves cosas que verdaderamente te sublevan por dentro, y eso da mucha fuerza, es verdad. Y a mí, yo a veces, luego me paro y me doy cuenta de qué es lo que me ha movido a trabajar o a hacer algo, y estaba muy enfadada y por eso he trabajado tanto. Y también me doy cuenta de que eso no puede ser, ¿no? De que en el lugar en el que hay rabia y eso es lo que te está moviendo, ahí no cabe el espíritu. Y no es lo que te está llevando a moverte de verdad. Y entonces, si veo que esa fuerza a lo mejor no llega, como tú decías, a lo eficaz, pero que el evangelio no va por lo eficaz, Y hay veces que puede ser práctico, puede pues estudiarse cosas y ponernos ahí un poco el bichito que nos mueve, pero que no va por ahí. Y es difícil, igual es difícil. Y me parece que la única manera de eso, además de volviendo al Evangelio y volviendo a la raíz de todo y a ese enamorarnos una y otra vez del proyecto de Dios y de lo que de verdad queremos construir y lo que de verdad soñamos, más en clave propositiva que solo de ver cómo reaccionar a lo que hay que no nos gusta, es también el, vamos, yo sí encuentro esa fuerza y ese volver a lo esencial en lo conjunto y en la comunidad y el reunirme con otros a volver a hacer el Evangelio, que es la que nos mueve. Yo le comentaba a Antonio antes que bueno, la semana pasada en Valencia, antes de la manifestación de Pobreza Cero, todos los cristianos estamos metidos en esto y nos movemos por esto, celebramos una Eucaristía juntos. Y yo creo que el volver a eso y volver a celebrar, a sentirnos familia, a sentirnos que estamos haciendo eso no ya como nuestras batallas personales, porque estamos juntadas y no nos gusta, sino porque como iglesia que somos y nos sentimos, pues queremos construir algo juntos. Y el volver juntos a estar ahí, que es el Evangelio, creo que es la única manera de más allá de esas rabias que tenemos por dentro y que habrá que sanar, de poder construir algo que de verdad sea de Dios y que de verdad deje ese espacio para que sea el Espíritu el que nos esté moviendo. Pero es muy difícil. Y también es verdad lo que comentábamos antes, que sí creo que desde esa esencia y desde esa urgencia en la que nos podemos encontrar, lo que seamos y dejando de lado batallas pues, que son más, menos importantes. Pero sí creo que quizás más que desde el dolor y desde ese sueño conjunto que tenemos que soñar juntos. Pues. Una cosita muy breve, ¿no? Yo soy muy simple, pues soy breve porque siempre digo lo mismo. Me quedaba con lo del concepto de familia, ¿no? Yo, Vicente muchas veces me ha dicho que soy una desnaturalizada. Mi abuelo, que es más gitano, dice que soy una desgastada. Por la forma de relacionarme con mi familia, ¿no? Ahí es donde yo veo la clave de todo esto, ¿no? El que se nos, o por lo menos yo lo siento así, creo que se nos olvida con mucha facilidad que lo que nos traemos entre manos es un concepto de familia. Y muchas veces tendemos a romper con eso, ¿no? Con el ya no me siento, ya no eres de mi familia. No sé, hay una chorra, una canción de Santango que dice que hasta en campaña en Benetton nos cuentan que la fuerza está en la unión. Claro, hay que tener mucho cuidado porque motivaciones, antes decía, motivaciones por mí no puede haber miles, para reaccionar puede haber miles, necesidad por unirme contigo puedo tener muchas y no ser ninguna evangélica, ¿no? La evangélica está clara, otra cosa antes se decía, otra cosa que yo la quiera o no la quiera, ¿no? Pero está clara. A mí me cuestionaba mucho preparando la Pascua de este año la lectura de Caín y Abel, en que está íntimamente relacionado lo genuino que es con mi hermano, está íntimamente relacionado con los resultados universales. Es decir, cuando uno desparrama la sangre de su hermano por envidia, porque no lo siente suyo, la tierra empieza a desencarnarse de él, ya no eres mío, ya no te voy a dar fruto, te voy a maldecir, porque está todo íntimamente ligado. Entonces, hay que ser, ahí es donde a mí me da miedo el concepto de justicia. Como el concepto de justicia se desencarne del concepto de familia, tela marinera. Tela marinera porque arrastra, ¿no? Es lo mismo que se decía también esta mañana. El tema de que Dios no tala a nadie. Cuando Dios tala el árbol, deja un tocón, pero el árbol sigue siendo el mismo con sus mismas raíces. No cambia de árbol. Porque estamos hablando de una única familia. ¿no? Y ahí no sobra nadie. Y yo personalmente me miro a mí misma y constantemente a mí me sobra gente, pero constantemente. Estoy completamente de acuerdo que lo que nos debe de mover es el amor, el concepto de familia, el sentir el amor y querer uno entregarlo porque no sabe dónde está. Pero me acordaba también de la frase que le dice que oye Moisés, lo dice, oído de sufrimiento de mi pueblo. O sea, el compadecer, el padecer con las personas, el amor tan unido al dolor, el encontrarte con el otro. Y el sentir que todo lo que le pasa al otro. Yo siempre suelo decir, ¿cómo somos? ¿No? Cuando veo una noticia por la tele digo, ¿cómo somos? ¿No? Aunque sea cualquier barbaridad, bueno, unos más que otros, me dice alguna vez alguno de mis hijos, yo no. Somos, como decíamos antes, ¿no? Las víctimas podemos pasar en un minuto a ser verdugos. Nos creemos un poco con poder, estamos un poco más arriba. Y en este sentido de la historia, de ver la historia, que no mirar el momento, no mirar lo puntual, porque lo puntual hay veces que contra te puede confundir, ¿no? Estás viviendo un momento y te puedes creer que eso no ha pasado nunca, o que no va a pasar jamás, y que se va a arreglar si tú haces una cosa de que no, sí, no, o sea, que los días, las horas han pasado, los hombres hemos hecho barbaridades. Y en este sentido de ver la historia de la salvación, la historia, para mí la Iglesia es lo que me fundamenta. La Iglesia esta, la que tenemos, la jerárquica, como decís algunos, la Iglesia, la nuestra. O sea, yo quiero morir una hija de la Iglesia. A mí me importa todo lo que yo hago por amor y compasión. Lo hago porque soy hija de la Iglesia. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que me duelan, hay cosas. Pero yo, es que si no, estaría, a lo mejor me daría muchísimo miedo estar en mi guerra o en mi. O como decías tú, ¿no? La rabia, ¿no? En algunas situaciones. Y esa rabia, pues, ¿de dónde sale? Sale porque tú te acuerdas de que en tu historia. Yo voy a comentar una anécdota muy breve. Nuestra parroquia, durante años, fue una parroquia progresista. Y no cabían los, no cabían los otros. La gente de Opus, la gente más conservadora, no cabían. Y a muchos se les echaron. Y ahora se ha echado a los progresistas. Bueno, pues es eso, es la historia. Entonces eso no te tiene que llenar de rabia, sino de amor. Tienes que llenar ese hueco con amor y decir, oye, hay que hacerlo distinto, hay que hacerlo desde el sentido de familia, del respeto, de lo diferente. Pero es mi Iglesia, es la Iglesia de Jesús. Y bueno, ser uno, ¿cómo? Yo no tengo ni idea cómo ser uno. Pero a mí sí me preocupa, no me preocupa que ande todo el día agobiada, no, no, no me preocupa, pero sí me preocupa acercarme al otro, entender al otro, amar al otro, aunque me diga cosas, digo, Virgen, hay que ver que qué maravilloso es Dios, que igual que es capaz de hacer una libélula y un elefante, es capaz de que cada una de nuestras almas sean tan diferentes como nuestras caras. Y así son. Y oye, cada vez que te encuentras con una que alguien canta una canción, y tú dirás, que las almas sintonizan, pues eso es el cielo, ¿no? Eso es el cielo. O no, en fin, yo, hay una canción de Vicente que he oído en Chile muchas veces, ¿no? La de soy feliz, aun cuando digo, que desdichado soy. Bueno, pues ese es el dolor, ¿no? Pues quiero hacer una afirmación de medio segundo a nivel terapéutico, que desde el amor hacemos las cosas no sanas, desde la ira, nos cargamos el hígado. O sea, la ira y la rabia nos hacen daño en el hígado, con lo cual es más positivo hacer las cosas movidos por el amor, por la rabia, ¿no? Y con lo que habías comentado de lo de familia, se puede ser familia de muchas formas. Entonces, no entendemos. Sí. Se puede ser familia de muchas formas, ¿no? Cuando decimos, yo en la iglesia, o entonces el problema que estamos hablando, la cuestión es que nos tratemos como se trata como de la familia. Depende de qué familia. Y luego hay posibilidad de inventarte ser familia de otra manera. Yo a mi madre y a mis hermanos le podía querer, pues a mi madre y a mis hermanos de mi familia, y de donde crecí, de donde tal, de su vida, de su paz, igual que la iglesia. Pero no voy a compartir con mi hermano determinado tipo de planteamiento, quizás, con un hermano mío o que sea. Si necesita, yo voy a estar, yo creo que si yo necesito, vamos a estar, pero mira, yo no voy a plantearme vivir de primera y ser respetuoso y tolerante con esa forma y entrar en ese juego, ¿no? Y somos familia. Y luego, a veces se puede inventar la familia, pero no desde el amor. Quiero decir, cuando nosotros, pues yo sé, voy a hablar en particular y en primera persona, una cosa que cuando Nerea vino con nosotros no queríamos a Nerea, porque como quieres a tu hijo cuando nace, porque es tu hijo, que es el concepto de familia. Es que ese primer encuentro no es desde el amor, es desde el dolor de que esa niña estaba en la calle tirada, sin comer, sin cuidarse, sin que nadie tal. Ahí no es desde el amor. O sea, el primer este no es desde el amor. Es desde el dolor de la realidad esa. Y luego viene el amor. Pero eso no te... A mí no me hace odiar a nadie. Ni me es herida para nada. Luego ya viene el amor. Es más difícil. O sea, fue más difícil. Yo lo he experimentado como más difícil, ¿no? Porque con los críos tuyos, pues como que... Bueno, viene dado, ¿no? Pero en este caso es más difícil porque es que tú no tienes esos mismos sentimientos. Y eso es jodido, si preguntas a la mamá. Y con Barra has hablado alguna vez. Y es jodido. Es jodido. ¿Y se llega a quererlo igual que a los chicos? No. A cada uno le quieres como de distinta manera a cada uno, porque le quieres como tipo, como a quién, como a David o como a Álvaro. Yo no quiero igual a David, igual que quiero a David, quiero a Álvaro. No le quiero igual, a cada uno le quiero de diferente manera. Entonces, pues es que lo de la familia, y que pueda haber nuevas familias, y que la iglesia que pueda estar igual como mi madre y como mis hermanos, pero. Y van a estar ahí, pero que tengo otras madres y otros hermanos. Y eso está en el Evangelio, ¿no? Que eso va a suceder. Ya si le tienen a Jesús, ¿no? Que eso va a suceder, que vas a tener más hermanos y más. Ha sucedido ya muchas veces, ¿no? Claro. Sí, pues ya que eso sucede, que tienes más madres y más hermanos. Que a veces... Pues el respeto es que no como en la iglesia, no como en mi madre, pues como tu madre es una burrada de tres pares de noche. Aunque sea tu madre. Claro. Aunque sea tu madre. No sé. Una cosa es que quiero decir que yo, vamos, yo no soy objeto nada, porque creo que ella no dice que las imágenes están claridad, un poco por ahí, ¿no? ¿El qué? Cuando has dicho, si tú estás claridad con la familia y va un poco por ahí, a lo mejor con la familia que te toca, pues no le dedicas, a lo mejor. Claro, o sea, yo estoy desorganizada porque no entiendo la familia como que está espera que se entienda. Pero yo siento que a veces cuando hablamos de la iglesia, de las divisiones en la iglesia, es como cuando hablas de la división en la familia, fíjate estos hermanos que no se llevan bien. No, lo digo de ti. Sí. Lo digo de la iglesia cuando hablamos. Yo solo hago una observación a eso. Yo en mi familia, si hay divisiones, familia de sangre, puedo a lo mejor querer que se arreglen porque lo quiero, me duele y es mi familia de sangre. O puedo querer que se arreglen porque es que tenemos una misión que hacer juntos. Y si no la hacemos juntos, la misión no se hace. Esa es mi visión. Entonces, ¿qué me pasa a mí en la iglesia? No porque yo la quiera mucho, en el sentido de que mi familia, que quiero en ella, que es sangre. No, me dice, es que un reino dividido no puede existir, subsistir, dice el Evangelio. Es el Evangelio, si nosotros matamos cada uno a los nuestros, cada uno va a hacer lo que pueda, que el Evangelio no dice. Y yo, claro, ¿sabes? Eso es lo que a mí me mueve a decir que arreglemos los problemas por Dios, que el hermano está jugando la batalla de mi diversidad. Cada uno cada uno es nuestro y el Evangelio no es, y Dios que lo lleve para adelante juntos. Entonces, es otra motivación muy distinta que a mí me hace que esta familia, por favor, que se entienda. No porque yo diga que tenemos que ser buenos, que tenemos que estar todos juntos, que tenemos que querer. Si lo he entendido, pero que a lo mejor no es con la gente de la iglesia, pero a lo mejor es, que a lo mejor no. El pobre Lorenzo lleva como no, pobre. Sí, ya está, perdón, ya está. Que de pobre nada. Venga. Que además no sé si esto va a aportar algo que no sepáis, porque creo que también es muy simple, me ha aportado lo que ha dicho Carmen, o sea, esto, y de claro que lo veo, o sea, pues digo, seguro que vosotros igual también lo sentís así. Otra cosa es que lo viva y que tenga fe en esto como para apostar por ello con fuerza, ¿no? Pero yo me pregunto, Mati preguntaba, ¿cómo ser uno? Pues yo es que creo que lo veo claro, otra cosa es que lo consiga, ¿no? Pero ser uno, creo que no hay otra manera que buscar ser providencia, ser cauce de Dios en este mundo. ¿Y eso cómo lo puedo conseguir? Pues poniendo a disposición de lo conjunto lo que soy y lo que tengo en cada momento para al servicio de los otros. Y intentando no ser insensible a las necesidades, al dolor del otro, para darme cuenta, ¿no?, de lo que necesita y brindarle, ofrecerle lo que yo le puedo ofrecer. No le puedo ofrecer otra cosa, lo que tengo y lo que soy. ¿Y por qué decía? O sea, yo esto lo veo claro, pero a la vez creo que tengo muchos miedos y que no lo llevo a la vida por completo, porque no me lo acabo de creer, o no acabo de confiar en que eso es posible, ¿no? Porque si no, hace 2 semanas estuve en una boda con unos amigos y, no sé, me interpeló que 3 conversaciones que tuve así un poco tal, con 3 personas que los 3 al final declaraban, no, pues cosas que les apasionaban, que no las podían hacer porque claro, ahora no es el momento, es que ahora claro, nos hemos metido en la hipoteca y he empezado a vivir con mi novia, no sé qué, y no, ahora no puedo. Y digo, ¿esto por qué? ¿Por qué? Y pensaba, es que yo creo que muchas veces nos empeñamos en sacar las cosas hacia adelante, no, nosotros solos, bueno, sí, o con nuestra pareja, con nuestra familia, pero solo no, nosotros, ¿no? Y pensamos que de otra manera no es posible. Y no sé, a mí me nacía, es que claro, esta persona lo que necesita es apoyarse más allá de lo que tiene, ¿no? Necesita apoyarse en gente que también puede tener cerca, pero que no se apoya porque cree que no le van a poder ayudar o no sé. Vamos, conclusión, que creo que nos tenemos que estar muy atentos a lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Porque podemos ser providencia. Y buscarnos, tocar al timbre, que decía, al timbre de la puerta. Nada más. Bueno, yo tendría ante todo dar gracias a Dios porque después de 3 años pues me he sentido muy a gusto en este espacio. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber compartido este ratito con vosotros, porque le he sentido a él en medio de esta reunión. He sentido y soy consciente de las dificultades humanas, las ilusiones, las desilusiones, que también de algún modo pues depende un poco, queramos o no, de la carne en la que estamos viviendo, de nuestras limitaciones humanas. Yo por mi parte aportar a la comunidad que, bueno, pues alguna de las palabras que hemos leído aquí en el día de hoy dice: os daré un corazón y un espíritu nuevo. Las palabras de Jonás, que le dice que si él se apiada del ricino, pues no voy a apiadarme yo de Nínive, la gran metrópoli. Entonces deciros que yo recuerdo de nuestro tiempo en Chile, lo he oído en varias ocasiones, que el proyecto de Dios progresa. El proyecto de Dios, a pesar de todos estos vaivenes, a pesar de que pensamos que la injusticia es grande en el mundo, que hasta parece en muchos casos que es mayor que en el pasado, pues Dios se las apaña para que el proyecto de Dios progresa y que al final de los tiempos vencerá el mal sobre el bien. Perdón. Me ha traicionado mi pobre carne, que verdaderamente yo soy más de tendencia negativa que positiva, pero yo quiero creer y creo que el proyecto de Dios va a triunfar al final de los tiempos. Entonces, bueno, pues quería daros esta aportación mía desde mi limitaciones, pero bueno, una aportación de esperanza y de agradecimiento a Dios, sobre todo por vuestra presencia y por esta llama.